Imigrantes, Snake. Aqui sim toca forte. Aqui, seu som toca com mais qualidade. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, yo solo sé que montaron. Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Apoio, um fã de som automotivo. A sua festa está completa.